Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Sámbame, mi niña bonita. Dame guare, ponme conmigo a jugar. Llega a 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi nueva cita. Midnight, hey, yes, yeah. High heels on, I'm shooting out the door tonight. Feel fresh, faced, I'm dressed, it's kinda tight. Attitude, you know. Buenas noches, comarca. Bienvenidos, bienvenidas a Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile. Estamos una noche más, un fin de semana más, Álvaro DJ y DJ Mai en Berriozar está de fiesta, en el 100.8, no desconectes porque esto comienza, os dejo con Álvaro DJ. ¿Qué tal? Saludos DJ Mai, saludos a toda la gente que nos sintoniza a través del 100.8 FM o lo hace a través de eguskiplaza.net. De vuelta con Berriozar está de fiesta, viernes de 9 a 11 de la noche. Ya sabes que también estamos contigo el fin de semana de 10 hasta medianoche. Hoy con sesión especial, la de nuestra compañera DJ Mai, que ya ha comenzado, como has podido comprobar, a calentar la noche con sus ecos especiales. Así que vamos a poner ritmo a la noche, porque esto comienza, esto despega, esto es Berriozar está de fiesta. ¡120 minutos cada viernes! ¡120 minutos cada fin de semana para compartir contigo! DJ Mai y un servidor, Álvaro DJ, lo mejor de la música de baile. Que tenemos mucha y buena en nuestro planeta. Así que vamos a arrancar y lo vamos a hacer con el primer tema de la noche. Y hechas las presentaciones, comenzamos el programa de hoy y lo hacemos con Dirty Vision y el tema Rising. I don't wanna walk alone. trouble rising up. It's something new. Every hour, quarter, minute, second of the day, it's inside of you too. Winds are changing, I can feel its revolution. Something is revealing deep inside of me. You may Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile ganan. garantizados. Solo podían quedar dos: Álvaro DJ y DJ Mike. Hey, cañero, cañero, el tema de este señor de David Guetta, con esta versión extendida, como puedes comprobar, de Play Hard. Los últimos compases de la canción lo demuestran, que es una de las versiones extendidas de este señor. Y esto continúa, sí, esto es Berriozar está de fiesta, viernes, fin de semana contigo, Álvaro DJ, y quien te habla ahora mismito, DJ Mai. Continúa, esto no para. Los viernes y cada fin de semana lo mejor de la música de baile en Berriozar está de fiesta. Ahora con DJ Buxi y La Luna. La luna me dijo...

de los clásicos de Dance DJ, Good Time. Ahora me miras así, se hace difícil hablar. Tú me enseñaste a reír, tú me enseñaste a volar. Se acaba el tiempo y me voy, y aunque no quieras te irás. Si se me parte la voz, me moriré si no estás. Tú del amor conocer y de tu mano soñar, pude en tus ojos saber. Me and la música que no para, la música que continúa a través de las ondas del 100.8 de la FM, a través de Berriozar, está de fiesta en Berriozar Irratia. Escuchábamos la música de Cali Aldandi con el tema Volar. Y ahora, hey, nos hemos quedado con este remix del señor Salvatore. El tema Be My Lover, de manos de Ina. Y esto que continúa, ya sabes que tenemos para ti 120 minutos cada semana, viernes, sábado y domingo, para compartir toda la música de baile aquí en un dial, el 100.8 de la FM. O también nos puedes seguir a través de guskiplaza.net clicando en el logotipo de la radio, allá donde te encuentres, en cualquier parte del mundo. Y solo clicas, pones guskiplaza.net, clicas en el logotipo de la radio y ahí estamos. Oye, que esto continúa, sigue la música. Nos vamos con un señor. ¿Quién es? Nos vamos con un señor que seguro que ya lo conoces de sobra. Lleva muchos años en esto de la música. Hablamos de Ricky Martin y el tema Más, en versión remix. Shut it down. get a good feeling. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, I get a good feeling. Yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. I can't down but I leave or whatever his plan. Pull me, grab me, grab to the bucket, can't have me. I'll be the president one day, January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what Godzip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit. Speaking of Miss Dunn, woke up on the side of the bed like I won. Top like a win in my chest to that sun. G5D, US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Now you got it, boy, plus payback. I got a feeling it's a wrap, ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, I get a good feeling. The mountaintop, walk on water, I got power, feel so royal. One second, I'ma strike oil, diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in, giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got a heart of 20 men, no fear, gotta sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown, you're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down, 100 miles ceiling from the pitcher's bow. Straight game face, it's game day, see me running through the crowd from the melee. No trick plays, I'm Bill Gates, take the genes to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. Don't know, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. De 9 a 11, Berriozar está de fiesta. De 9 a 11, Berriozar, fiesta y te lo vas a perder. Claro que no te lo vas a perder, es que esto es Berriozar, está de fiesta. Y estamos contigo, ya sabes, cada viernes, cada sábado y cada domingo. Viernes de 9 a 11, sábado de 10 hasta medianoche. Y con dos DJs importantes, DJ Mai y quien te habla ahora mismo, Álvaro DJ. La música extraída del disco Verano Mix 2. Esto se hace llamar Good Feeling. Y seguimos con más música de baile. Y lo hacemos ahora con nada más y nada menos que Mr. Chris. Y esto se llama Cosita Bonita, uno de los clásicos que seguramente ya los he escuchado un montón de veces. Te dejo con su buena música, Mr. Chris, Cosita Bonita. Puedo hacer, quiero amanecer mirándote a los ojos mientras va rozando con tu piel. Y dicen que somos amor, que solo tú y yo. Vamos a besarnos hasta que salga el sol. No pienses en nada y mírame a la cara, que el tiempo se para y me atrapas con tu mirada. Si me miras yo te miro, si me besas yo te beso, si me quieres yo te quiero. Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero. Un segundo tocando el cielo mientras me enredo en tu pelo. Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta, la que dibuja sonrisas, la que me cambia la vida. Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero. Un segundo tocando el cielo mientras me enredo en tu pelo. Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta, la que dibuja sonrisas, la que me cambia la vida. Baila conmigo, princesa, siempre por algo se me empieza. Como mueve la cadera, oh, oh, oh. Baila conmigo, princesa, siempre por algo se empieza. Tú eres la última pieza, yeah, Tú quieres que te quiera y yo te quiero a mi manera. Si es que no pillas la idea, mejor será vernos puerta. Que tú quieres que te quiera y yo te quiero a mi manera. Que tú ya eres la primera, sabes que te quiero, reina. No pienses en nada y mírame la cara, que el tiempo se para y me atrapas con tu mirada. Si me miras yo te miro, si me besas yo te beso, si me quieres yo te quiero. Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero. Un segundo tocando el cielo mientras me enredo en tu pelo. Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta, la que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida. Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero. Un segundo tocando el cielo mientras me enredo en tu pelo. Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta, la que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida. Si quieres disfrutar de Berriozar está de fiesta, ahora tienes dos horas con tus majestades. Álvaro DJ, la grandeza y emoción. DJ Mike, la elegancia y el carisma. Álvaro DJ y DJ Mai le quitan el protagonismo al hombre de negro. Todos los viernes Berriozar está de fiesta contigo, DJ Mai y Álvaro DJ, con un primer bloque impactante y el segundo inenarrable. ¡Ey! Solo los viernes y solo de 9 a 11. Ya no sonríen más, se arregla toda. Si va a la discoteca siempre baila sola. Y a todo le da igual. I say holy shit, yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué crimes? I say holy shit, yo, ¿qué pasa? Look at the crimes, hiding behind the lines. I say holy shit, yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué crimes? I say holy shit, yo, ¿qué pasa? Look at the crimes. Holy shit, y'all can pass out. Look at the crime, standing behind the lines. Holy shit, y'all can. Au revoir del presidente lente. So told the truth of the sentence. Au revoir del presidente lente. So told the truth of the sentence. Au revoir del presidente lente. So don't stop sending the message to open your eyes and open your mouth. Holy shit, yo, que pasa? Que pasa? Que crime? I say holy shit, yo, que pasa? Look at the crime. Tanning behind the lines. Like, holy shit, yo, que pasa? Que pasa? Que crime? I say holy shit, yo, que pasa? Look at the crime. Tanning behind. Shit, y'all get passed out. De Gabri Ponte, ¿qué me pasa? En versión extendida. Y ahora nos vamos con Valentín Tops y el clásico tema Piel de Caramelo. ¡Disfrútalo! Gran tema el que nos ha presentado DJ Mai, la música de Valentín Tops con este Piel de Caramelo. Oye, que nos vamos a ir ahora con un tema que ayer lo escuché a través de internet y me encanta. ¿Te acuerdas de Melody? ¿La del gorila? Sí, pues eso, con DJ Pana, vaya pedazo de tema, escucha, porque merece la pena. Se hace llamar No Sé, DJ Pana y Melody. Y atento a la letra, ¿eh? porque está muy chula. Pillas por donde voy, ¿no? Ahí va. Sus ojos, su manera de andar y sus gritos de loca. Conozco su olor y aunque tape mis ojos escuchando su voz, yo jamás me equivoco. Conozco su casa, su cuarto, su cama, su peluche que duerme pegado a su cara. Conozco su gente, mi amiga, su hermana, que me cuenta sus sueños porque sueña en voz alta. Y es algo que me quema, que me se me queda su imagen grabada cada vez que la veo. ¿Se acuerda de ese clásico gorila de Melody? Pues ahora ya ves que se ha hecho mayorcita y con DJ Pana nos presenta y nos trae este auténtico temazo, No sé. Gran tema para cerrar la primera parte de Berriozar está de fiesta. Pero esto no acaba, ¿eh? Porque ya tenemos a DJ Mai con los platos, uno a la derecha, otro a la izquierda, en medio la mesa de mezclas para deleitarnos con una sesión marca de la casa. Así que te quedas con ella durante estos próximos minutos aquí en el 100.8 en Berriozar está de fiesta. Y por supuesto ya sabes que también en eguskiplaza.net clicando en el logotipo de la radio. Y es que esto es fiesta, fiesta, fiesta. Para envolverte, si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, sin que me hables a entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que tan loca por tenerme. Un lugar, un momento, una palabra, un encuentro. Yeah. muchas cosas. Escúchame, cosa bella. Sabe que me vuelves loco. Lo que yo siento por ti. Mami, oye, mami, de rico. Tú ya sabes. Dile, que seguimos vaciando. Man, ok. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora, ahora sí. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo que tu cara es divina. Cuando te miras, tú no vuelves loco. Quiero comerte poquito a poco. Sentir la playa con esa boquita, loca como el carmín. Inusualmente yo te me acercaba, tu aroma yo sentí. Entre tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad. Tu ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar. Por eso te pido que vuelvas y simplemente quiero decirte que... Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Estamos sumergidos en el alcohol. Yo quiero

hottest, hottest, hottest, hottest beats with the hottest DJ. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos: Álvaro DJ y DJ Mai. Se juntaron las Canarias con Valencia. Yo no sé de dónde saliste, mujer. Cómo te mueves, me va a enloquecer. Tú sacas la fiera y me rindo a tu pie. Tú haces que yo empiece a beber. Oye, princesa, me tiene loquito la cabeza. Cuando te acerca y me besa, ya no puedo más. Oye, princesa, me tiene loquito la cabeza. Cuando te acerca y me besa, ya no puedo más. Loquito la cabeza. Tú estás bonita, man. Cada día me gusta más. Y esta noche tú eres mía y de nadie más. Vamos a bailar, vamos a gozar. Y si te vas con otro, mamita, tú ya no me hables más. despacio, lento, mamita, yo te siento. Agresivo, violento, ese movimiento. Y agáchate, ven, agáchate hacia la pared. Agáchate, atrévete a hacerlo esta vez. Tú me vuelves loco, suave al caminar. Tú me vuelves loco, hoy te voy a dar. Tra, tra, tra, mami, déjate llevar. Tra, tra, tra, que sé que esto te va a gustar. Tra, tra, tra, mami, yo te voy a dar. Pa'lante y pa' atrás. Y dale luza, no sea mentirosa. Yo sé que me colusa, no te le pongas sosa. Y dale mal, ven agáchate. Y dale mal, ven agáchate. Y ven agáchate, agáchate, agáchate. Y ven agáchate, agáchate, agáchate. Y ven agáchate, agáchate, agáchate. Y ven agáchate, agáchate, agáchate. Tú me vuelves loco, solo al caminar. Tú me vuelves loco, hoy te voy a dar. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, mami, déjate llevar. Tra, tra, tra, mami, déjate llevar. Tra, tra, tra, que sé que esto te va a gustar. Tra, tra, tra, mami, yo te voy a dar. Pa'lante y pa' atrás. Pero pienso que yo, con esta letra de amor, fuerte, pensando en que llegue el fin de semana para ver esta chiquilla, la que cautivó mi alma. Boquita dulce, mi niña loca, besar tu boca es todo lo que me provoca. Sabes que te amo desde lo más profundo de mi corazón, y que si tú no estuvieras no podría expresar lo que siento. Simplemente necesito que me escuches, porque todas mis palabras van dedicadas para ti. ¡Méndez! Mi niña bella, cosita loca, llegó el momento de besar tu boca. Tan iluminada, con esa dulzura, robarte un beso es una locura. El decirte quiero es muy poca cosa, te regalo el alma, mi niña preciosa. Yo mi reina, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir, sabes que me vuelves loco, sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir. Una más. Mírala cómo se siente, ay que se siente caliente. Mírala cómo se siente, ay que se siente caliente. La gente está unida, pipa, baby, baila. Dime si estás sentida, yo te quisiera probar. Vamos a tomarte tranquila, esta noche vamos a brillar. Pipa, baby, baila, la noche está bebida. Un chupito pa' aquí, un chupito pa' allá. Yeah.

es Berriozar. Esto es Fiesta. I think I've been with her. And I don't think she knows how beautiful she is. Oh, she is. And when the moon comes up and the mood is just right, we go. And what we do between us, we do it all night. And she knows. Yeah, yeah. Hay algo que me gusta de ti. Ese algo me encanta. Siento que eres necesaria para mí. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, dura, dura, Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, dura, dura, Seguimos. Pues hasta aquí la auténtica sesión que nos ha traído nuestra compañera DJ Mai en este viernes 7 de febrero del 2014. O si nos escuchas en fin de semana, ya sabes que estamos contigo tanto el sábado 8 como el domingo 9. Eso sí, de 10 a 12 de la noche. Y nos vamos con ella, nos vamos con Demi Lovato y este tema Neon Lights. Recuerda, volvemos el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, con más música de baile en la sintonía del 100.8. O si lo prefieres, también lo puedes hacer en eguskiplaza.net. A través del logotipo de la radio. Nos vamos, los saludos de DJ Mai. Saludos de quien te habla, Álvaro DJ. Hasta la semana que viene. Baby, when